Bueno, ahora se procedió a la detención. Fui yo personalmente al consultorio, digamos que fuimos a allanar y a efectivizar la orden de detención también, que ya estaba dispuesta. Sí. Bueno, fui, se procedió a la detención directamente, se secuestraron historias clínicas, no, de los que denunciaron. Y bueno, también otras cuestiones más respecto de porque la orden estaba para revisar notebooks o computadoras que hubieran en el lugar y demás cuestiones. Así que, bueno, se finalizó hace poquito la diligencia, ya fue trasladado a la primera y en el día de mañana va a tener que comparecer a la fiscalía, cerca del horario del mediodía, calculo, a prestar declaración indagatoria. Testimonios varios, denuncias efectivamente hay tres, ante todo. Tenés distinta gente han declarado la causa, desde médicos hasta otras, o sea, civiles, demás personas. La idea fue hacerlo con la premura desde el 29 ahora de abril. Bueno, trabajar justo se enganchó el feriado, así que primero de mayo, segundo de mayo, en la fiscalía trabajando con esto, recibiendo denuncias y demás cuestiones. Por ahora tiene la defensa oficial, no, solamente el consultorio. La orden estaba para los dos lugares, pero solamente se allanó el consultorio porque, digamos, ya no había interés en el otro allanamiento, atento a haberse efectivizado la detención y el secuestro de las historias clínicas. Y no, lo que sí, digamos, a lo que se requirió el allanamiento, por eso fui yo personalmente, por un tema muy delicado y muy complejo, y lo que fui a buscar fue secuestrado. Así que, sí, por mi parte, sí, le tengo que poner una calificación, sí, dentro de todo fue positivo.